Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. Buenas tardes. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Vamos a esos asuntos informativos cercanos que hoy arrojan datos de paro en nuestra provincia, que desciende en 7.682 personas que abandonan las listas de empleo, un 11,51%, o en el mes de noviembre, datos de paro registrado en el día de hoy, que dejan traslucir a todas las claras el efecto de la campaña de aceituna que palía pues lo que se entiende y se valora desde muchos puntos una realidad más oscura en el desempleo en la provincia. Datos para el empleo también hoy se han presentado en Diputación Provincial, esos datos de los trabajos arqueológicos que se han venido desarrollando este verano en la Serrezuela de Bezmar y Jodar. Vamos a tener oportunidad de conocer alguno de esos detalles. Nos acercaremos también a esa campaña en marcha de dinamización de viaje al tiempo de los iberos, que en toda la provincia y de cara a las fiestas navideñas se pone en marcha para, a través de conciertos, visitas guiadas, talleres, etcétera, pues incentivar y movilizar actividades culturales que se centran esencialmente en la capital provincial. También vamos a ocuparnos en el ámbito muy cercano de una de las mociones que nos restaba por conocer del pleno de la Corporación Municipal de nuestra ciudad, concretamente una que realizaba el Partido Andalucista para la instalación de una oficina de información municipal, de atención a los ciudadanos para las gestiones y demás asuntos, que se aprobaba por unanimidad de todos los grupos, pero todos subrayaban también que ese tipo de servicios ya se están prestando en la actualidad de nuestro municipio. Bien, esos serán los argumentos informativos de este tiempo de noticias que, como es habitual, arrancamos siempre con la cuestión meteorológica, con los datos del tiempo. En principio, en este momento en nuestra ciudad, 17 grados centígrados de temperatura ambiente, cielos prácticamente soleados, la tónica habitual, la previsión para el resto de la jornada y las primeras horas de mañana nos la ofrece también la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes, hoy de nuevo en Jaén tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas con pocos cambios, con 16 grados en Alcalá, La Real y Úbeda, 18 en Andújar, Linares y Jaén y 19 en Villacarrillo. Los vientos soplan flojos de dirección variable. Mañana jueves se repite la misma tónica con cielos despejados. Las temperaturas mínimas sin cambios significativos y estarán entre los 4 y los 10 grados y las máximas en ascenso con valores entre los 17 y los 20 grados. Los vientos soplarán flojos de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, La Quinta Esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Oferta de empleo. Se necesita cuadrilla de 10 personas para trabajo en la campaña de aceituna en la comarca de Sierra Mágina, con vehículo propio para desplazamiento. Interesados, llamar al teléfono 953-78-70-52. Recuerda, 953-78-70-52. Oferta de empleo para cuadrilla de aceituneros en la comarca de Sierra Mágina. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Bien, pues comenzamos por esto último que les citamos, esa moción que planteaba el Grupo Andalucista en el pleno, última sesión de nuestro ayuntamiento, para la ubicación, para la puesta en marcha de una oficina de información y atención al ciudadano para la realización de diferentes gestiones Vamos a escuchar los planteamientos, en principio, de Juan López Blanco, el portavoz de los andalucistas, una moción que era aprobada por unanimidad con las observaciones que hacían prácticamente la unanimidad también de los grupos de que este tipo de servicios, pues de una forma u otra, ya se vienen prestando, en cualquier caso, momentos del desarrollo de esta sesión plenaria. Al pleno de la corporación el siguiente acuerdo. La creación de una oficina de atención al ciudadano que agilice, garantice, asesore, informe al ciudadano ante los diferentes ámbitos que demanden, como por ejemplo información, orientación, tramitaciones, subvenciones, ayuda, etc. Esta oficina debe estar formada por personal cualificado de forma que sea eficiente en cuanto a lo que se demande para poder hacer uso, un uso correcto de la misma y no generar más desorientación y desinformación. Llevar a cabo todas las actuaciones y medidas necesarias para que esta oficina no solo sea física, sino también virtual, garantizando que el ciudadano encuentre el referente necesario y demandado en todos los ámbitos posibles y dada la gran importancia que cobran, por ejemplo, las redes sociales hoy en día. En cuanto al personal que nosotros decíamos de esa oficina, que creemos necesaria, si es cierto, no hay que ver más allá que los recursos son limitados por parte del ayuntamiento. Yo creo que esto hay que decir que sí. Bien, es verdad, no se trata ni de hacer a lo mejor una oficina nueva, ni de crear una plaza nueva, sino, como bien dice él, esto más o menos se hace, y es verdad que se hace. Pues sería un poco mejorar, pero bueno, para tramitar subvenciones, pues está ahí una oficina, incluso está la dependencia del antiguo hospital. Todavía parece que hay ahora una, ¿no? Una persona. Nosotros vamos a votar también que sí, porque creemos que, como dice el compañero del Partido Andalucista, hace falta mejorar esta situación de la oficina de atención al ciudadano debido sobre todo a la situación también que nos encontramos aquí en Joda. Ya todo se mueve a través de ordenadores, a través de redes sociales y demás. Aquí en Joda las personas mayores lógicamente no están al tanto de estas tecnologías. En primer lugar, felicitar al portavoz del Partido Andalucista porque ha argumentado muy bien y con muchísima claridad lo que reflejaba o la intención que tenían una vez presentada esta moción. Porque sí que es cierto que aunque todo el mundo está de acuerdo y vamos a estar de acuerdo en que todos estos servicios se dan en Joda, pero también es cierto que están muy dispersos. Yo creo que desde siempre, vamos, nada más leer la moción, por lo menos por mi parte, yo entendí que el objetivo de puesta en marcha esta oficina de atención al ciudadano no era más que centralizar. Satisfacción, en primer lugar, porque siempre es bueno trabajar en positivo, que se aporten ideas, pero sobre todo porque no se ha mencionado aquí ni un solo servicio que no esté prestando ya este ayuntamiento. A excepción, como se decía, de la declaración de la renta, que a disculpar, pero el ciudadano no llega a un ayuntamiento a dejarle su documentación íntima y privada a cualquiera para que le haga la declaración de la renta. La declaración de la renta es algo muy privado, que se busca uno, pues, si es en el banco, bueno, pues porque llevas 30 años tratando con el interventor del banco que lo conoce y deposita tu confianza en él, o si es tu asesoría, porque es la que merece tu confianza, pero una administración pública, a excepción de la propia Hacienda, que tiene este servicio, es un tema enormemente delicado porque se puede dar lugar a multitud de interpretaciones. Pues había acuerdo, como escuchábamos, destacaba incluso por la alcaldía ese tono positivo de aportación con esta moción de, en fin, intento de centralizar todos los servicios que, con la excepción de la declaración de la renta, y como argumentaba el alcalde, han podido escuchar, no presta el ayuntamiento, todos los que se demandaban ya los está realizando en la atención al ciudadano, asesoría, el ayuntamiento de la ciudad, porque quizá, pues sí, en esa fórmula centralizada que demandaban algunos de los portavoces, escuchaban secuencialmente tanto a Juan López Blanco, el portavoz del Grupo Andalucista, como a Juan Ruiz, como a Antonio Sánchez, Juana Cazorla y el propio alcalde argumentando sobre esta moción. Era uno de los asuntos que nos restaba por atender de esa sesión plenaria. Vamos al ámbito cercano, porque en el día de hoy y en los trabajos que en este verano se han desarrollado en la Serrezuela, esos trabajos arqueológicos, se presentaban algunas conclusiones, lo hacía una de las entidades patrocinadoras de este yacimiento, de las exploraciones que en él se están haciendo, de las excavaciones, que es la Diputación Provincial, su presidente Francisco Reyes. Un yacimiento del Paleolítico Medio, donde vamos a recuperar también, naturalmente, las impresiones de los técnicos en principio y en primera instancia. Escuchamos la del presidente de la Diputación. Los resultados pueden hacer que estemos hablando de un yacimiento único en Andalucía y también probablemente en España. Son muy pocos los restos que existen de esta época. Y por supuesto sería el primer yacimiento de la provincia de Jaén del Paleolítico Medio, es decir, entre 40.000 y 100.000 años, que puede suponer una fuente y una oportunidad para seguir profundizando en el conocimiento de la etapa prehistórica en la provincia de Jaén. Por lo tanto, se trata de un hallazgo arqueológico de primer nivel que no dudamos que su puesta en valor va a contribuir a enriquecer el ya amplio y potente oferta desde el punto de vista cultural y arqueológico que tiene una provincia como la nuestra. Se puede sumar a esa ruta del viaje al tiempo de los íberos, que ya forma parte de nuestra oferta diferencial, de esa oferta en torno al arte romano, a un territorio que ha puesto en valor una parte importante de los recursos arqueológicos que hemos encontrado. Nuestro matrimonio. Un yacimiento del Paleolítico Medio, donde en una zona estratégica de la comarca de Mágina, que supone una dosis de ilusión, como bien decía anteriormente, pero también una dosis de riqueza para nuestro pueblo, una dosis donde nos motiva a trabajar, donde nos motiva a seguir trabajando para que este proyecto no se quede huérfano de apoyo, y donde vamos a trasladárselo, así lo hacemos, a la Diputación Provincial y también a la Junta, para que este motivo nos lleve a trabajar por lo que tiene que ser una enriquecer culturalmente nuestro municipio, el municipio de Bermar y García. Palabras de Francisco Reyes y también del alcalde de Bermar, Juan Francisco Serrano, sobre la trascendencia de esos hallazgos. Una de las entidades, la entidad responsable de la excavación en el capítulo técnico, la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana, que es Cecilio Barroso, hablaba sobre la trascendencia y sobre los hallazgos que allí se han realizado. Y bueno, ha sido una excavación muy dura, muy dura. El mes de julio ha sido terrible y el mes de agosto no menos, en unas condiciones muy duras, en pleno, porque la excavación es de una cueva, pero una cueva que se desmanteló, y lo que hoy en queda es una pequeña visera, y allí a pleno sol es donde se ha trabajado durante un mes y pico, ¿no? Un mes y medio más o menos, ¿no? Y hemos tenido unos resultados fantásticos, porque hemos encontrado, evidentemente, hemos encontrado un yacimiento donde los neandertales han estado trabajando, han estado tallando, y un yacimiento, para simplificar, donde los neandertales iban, encontraban allí, en el entorno, la piedra que ellos utilizan para su trabajo, que es el sile, se sentaban en el interior de la cueva viendo el valle, el río Cuadre, viendo ese paisaje impresionante, y allí tallaban los útiles. Pero claro, eso está en estratigrafía, está recogido en un paquete estratigráfico, ¿no? Es de las pocas veces que se puede encontrar una actividad de talla primaria realizada por los neandertales en un lugar exclusivamente dedicado para eso. Pues unas excavaciones que se han realizado gracias a un convenio suscrito a tres bandas, el Ayuntamiento de Bermar y García, la Fundación, naturalmente, que es la técnica, junto a la Caja Rural de Jaén y la Diputación Provincial. La representación de Caja Rural de Jaén, pues, que valoraba, que ha aportado desde luego importantes fondos y que tiene previsto hacerlo también para el próximo verano, donde deben de continuar estos trabajos. En cualquier caso, vamos a escuchar palabras de Enrique Acisclo, director general de Caja Rural. Me pareció interesante el proyecto que se nos planteaba, en cuanto a que, como al final ha resultado, va a ser un yacimiento que entendemos va a ser referencia indudablemente en nuestra provincia, pero seguramente también en Andalucía, y que al fin y al cabo pues va a ayudar también a desarrollar tanto el nivel turístico como económico de Bermar, ¿no? y de su entorno, ¿no? Y por eso entendimos que era fundamental el colaborar con este proyecto y el apostar por él, colaborando económicamente en parte del mismo, ¿no? Pues son las 2:30, continúan las noticias, hora 14, por supuesto, siempre aquí, sintonía de la SER. Hora 14, José Antonio Marcos.